sonrisa en tus labios bastó para soñarte a mi lado. Los días y las noches no existen si no te veo aquí. Nunca pensé que solo al mirarte pudiera yo de ti enamorarme, y lo único que sueño es sentir.